Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Continuamos con la segunda parte de la entrevista al licenciado Tomás Dadic, jefe del área de Relaciones Institucionales del Defensor del Pueblo de la Nación, quien nos está contando sobre el último congreso de la FIA, la Federación Internacional de Ombudsman, en este caso tratando sobre el tema de trata de personas inmigrantes. Recordemos que este congreso estaba centrado en trata de inmigrantes, en trata de personas inmigrantes. Así es, el título fundamental del congreso era hablar sobre el Pacto Mundial sobre Migración y Agenda 2030. Pero, ¿cuál es el rol de los defensores del pueblo en relación a esto? Sí, sí. Ni más ni menos que lo que nosotros venimos haciendo desde hace más de 2 años, o año y medio, un poco más tal vez. Luego, en el tercer día, pasamos ya directamente a lo que eran las asambleas, ya de la extraordinaria table, que fue la incorporación plena de los municipales. La verdad que para mí, y hice por eso uso de la palabra en ese momento, era un orgullo, porque coincidía con el 15º aniversario de mi presencia en la FIO, y en aquella ocasión con el defensor Mondino, el defensor nacional, y yo como defensor del pueblo de Avellaneda. O sea, en el mismo hotel y en el mismo país hace 15 años y peleando por el mismo tema, y que haya sido plenamente incorporado para mí fue casi una caricia en el alma, que creo que todos los defensores municipales que nos escuchan van a sentirse congratulados de que así sea. Después hubo una parte para algo que fue especial, que fue la entrega del premio al periodismo en derechos humanos. No sé si ya lo has... Lo he leído en las noticias, en las informaciones, que le entregaron un premio, es decir, que la asociación, la Federación Internacional de Ombudsman, Iberoamericana, entregó un premio a un periodista, si no me equivoco, es de Costa Rica, costarricense, ¿no? Sí, por su labor en la defensa de derechos humanos y en la difusión de los... Claro, vos viste que el tema de cómo se expone una noticia a veces induce a errores de interpretación, es decir, tal persona mató o violó, no averiguamos si no quisiera entrar en detalles, pero porque temo que nuestros oyentes, dado de que este programa está acotado por el tiempo, como todo es tirano cuando se trata de exponer, que malinterpreten, pero de la forma en que un periodista presenta la noticia es muy importante la influencia o no de la carga de derechos humanos que esa noticia tenga, dado de que se puede confundir, es decir, mostrar un homicidio y hablar con la mamá, el hermano, los vecinos, o no un homicidio, una violación de una menor, y hablar con la mamá, el hermano y los vecinos, es estigmatizar a la víctima, nos guste o no. Entonces, aquellos que tienen esos cuidados, que tienen, que protegen de alguna manera, y que saben que detrás de una noticia siempre existe la posibilidad de estar induciendo a estigmatizar a alguien, es algo muy importante. Incluso, esto lo has hablado porque tú has participado, creo. Incluso también el amarillismo, ¿no? La idea de que queremos la palabra de la hermana o la padre de la víctima, que en ese momento lo que necesita es que respeten su dolor, no que esté el periodismo siguiéndolo por todos lados para conseguir una palabra. Mira, voy a contarte una anécdota tal vez tonta. Hace escasas 48 horas, no, un poco más, 72 horas, le robaron en Puerto Madero a mi nuera, que estaba con mi nieto y con mi hijo, y mis nietos, y mi hijo en Puerto Madero, bueno, salió corriendo, habrá sido un arrebatador, estaba almorzando dentro de un restaurante, un arrebatador, le robó la cartera, se la llevó. Y mi nieto, que tiene 5 años, se puso a llorar, y bueno, mi nuera lo calmaba, le decía, bueno, calmate, ya pasó, no pasa nada. No, pero ahora nos robaron, vamos a salir en la televisión, le decía. Vos fíjate, esto no pensaba decirlo porque es una cosa personal, pero eso te da la pauta de la influencia que tienen los medios de comunicación. Yo no estoy con esto diciendo que no es correcto que metamos a todos en una pecera, pero a veces cómo se dan las noticias es lo que hace que la gente piense que está bien o que está mal. Si un niño piensa que una persona porque está en televisión es porque fue robado o es ladrón, es donde ya empezamos a torcerle el rumbo a la realidad. Claro. Y estamos hablando de un niño de 5 años. años. Me tenías que contar, o me queda pendiente, cómo quedó conformada la mesa directiva, ¿no? Sí, fue todo un tema, después el informe de redes y todo ese tipo de cosas, que bueno, ya está. Bueno, se despidió la GIZ. Perdóname que antes de decirte cómo quedó conformada, haga una parte a esto. Tal vez nuestros oyentes, sobre todo los nuevos, una conductora muy veterana y famosa en la televisión, dice que el público se renueva, uh-huh, y no sepan que GIZ fue un programa que trajimos nosotros desde la Argentina, uh-huh, lo planeamos aquí, lo hicimos aquí, has tenido decenas de veces aquí, uh-huh, a sus integrantes, y fue profuso, importante, y permitió en un momento de debacle económico, sobre todo en Europa, hago un pequeño silencio para dejar claro que en ese momento era Europa, pero cuando Europa tose, nosotros tenemos pulmonía, tú sabes cómo es esto. De allí es que GIZ se despidió, porque ya era el último año del programa en cuestión, así que debía hacer mención a eso. Bueno, se incorporó Chile, que no es un dato menor tampoco, porque era toda una controversia, que sí, que no, que sí, que no, y Argentina ha mantenido la posición de decirle que si ha sido catalogado con categoría A, ahí estaba Rivadeneira, que es del Gandri, como secretario general, dice, yo no veo los motivos, y bueno, no viene al caso cuál fue el debate, porque no estaba el miembro chileno. Quien estuvo en representación era José Alwin, uh-huh, hijo del que fue expresidente, sí, en este caso, ni más ni menos. Quien, bueno, como se debatía sobre él, le pedimos que se retirara mientras lo hacíamos, pero fue incorporado en forma... En el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, sería, así, ¿no? Es, así, ajá, es. Que hace las funciones de trabajo del OMBU. Ni más ni menos. De hecho, si te pones a pensar, en Uruguay es igual, es el Instituto de Derechos Humanos, claro, de la Institución Nacional de Derechos Humanos del Uruguay, guión Defensor del Pueblo. Sí. Pero hay como una tendencia mundial a que así sea. Y de hecho, también en México es así. Claro, está el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Claro. A ver, hay mitad de la biblioteca de un lado y mitad del otro. Yo creo que estoy del otro, soy de los que creen que, sigue creyendo que el Ombudsman es una figura unipersonal, porque si bien hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, está el presidente. Si bien hay un Instituto de Derechos Humanos en Chile, hay uno que, pues, siempre hay alguien que tiene que ver. Un director, un presidente. Si me apurás, yo diría de que nosotros casi estamos funcionando como una institución nacional de derechos humanos, porque como siempre digo, todavía no se ha elegido el defensor, pero esta institución funciona como si lo tuviera, y en consonancia permanente con la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación. A grado tal de que, bueno, la próxima iba a haber, la asamblea se iba a hacer aquí en la Argentina, recordás que fue, y que dijimos, en este caso, por instrucción, que hubiera aparecido como una intromisión, porque para colmo estaba en debate en ese momento la terna, ¿te acordás? Y demás, y se pidió por favor de que no lo hiciéramos acá para que no pareciera que está influyendo. De hecho, también de paso te digo de que el próximo y por primera vez en la historia destino de lo que va a ser el Congreso de la FIO, que será en noviembre próximo, es Andorra. Ajá. Andorra, sí. Se ha ofrecido el nuevo Ragonador, como se llama el defensor del pueblo, una persona que viene de, fue ministro, viene de la política, una persona realmente cálida, agradable y de un trato especial. Bueno, te digo cómo quedó conformada. Sí. Hubo dos rondas de votaciones, en realidad es menor, porque si no la gente piensa que no, siempre se ha conducido caballerescamente, y al utilizar la palabra caballerescamente, por favor, que quede claro que no es una distinción de género, porque no sé cómo se diría que se conducen como damas, debería decir, las señoras, pero esto ha sido muy cordial, muy cortés. Ha habido dos rondas de votaciones, y en la tercera ronda uno de los dos postulantes dio un paso al costado para, porque si no quedaba trabado, porque es mayoría calificada, hace falta dos tercios de los nacionales para poder llegar a ser presidente de la FIO. Ha sido quien estaba a cargo de la misma, la periodista afamada en Puerto Rico, Iris Miriam Ruiz Clas, procuradora de Puerto Rico, en este caso, la Ombudsman de Puerto Rico, por primera vez en 22 años. Te digo que esto es, creo que restañar heridas abiertas en muchos congresos por otros ombudsman de Puerto Rico, a donde todos decían, por el tema este de Estado libre asociado, sí, y esa cuestión, cuando eso quedó claramente dilucidado. Pero así y todo, como no se trata solamente de andar persiguiendo, porque si no seríamos defensores de derechos humanos, por el título de la forma en que esté planteado, no hay ninguna duda de que Puerto Rico ha sido uno de los creadores y fundadores de la FIE, y eso ha quedado plasmado en la elección que restaña esto que quedaba pendiente, ¿no? Porque todos han tenido oportunidad de presidir, algunos no quisieron, otros sí, y Puerto Rico, que siempre lo quiso hacer, nunca lo había podido hacer, y como ahora estaba ejerciendo la presidencia, era casi una tontería decirle que no podía. No solamente pudo, sino que ganó en una segunda vuelta electoral, y todos felices, hasta la persona que fue, abro y cierro comillas, derrotada, pues derrotado no hay nadie ahí, quien caballerescamente dijo, de ninguna manera, si ha sido esta la suma de votos y esta es la que yo tengo, dio lugar a ello. No quiero dar nombres como para que no parezca que ha habido un derrotado, simplemente digo que ha sido una conducta ejemplar. También ha quedado como vicepresidentes España, Panamá, Brasil, a quien hemos propuesto nosotros con una generosa, porque es Cono Sur, tú sabes que se presentan por regiones los vicepresidentes y cada una de las regiones postula. Nuestra región, que es el Cono Sur, que se fue conformando muy de a poquito, antes éramos nada más que Argentina y Paraguay, ahora es Uruguay, Brasil y ahora Chile. Nosotros propusimos a Brasil, habiendo hablado con el amigo Godoy, el defensor del pueblo de Paraguay, quien generosamente, en mérito a que Paraguay ha sido en distintas oportunidades, Argentina también, necesitábamos que sea, porque Uruguay estaba saliendo, alguien nuevo, para que tenga experiencia y se vaya incorporando. Y finalmente la secretaria técnica ha quedado la que estaba, que es Carmen Comás Matas, de la Defensoría del Pueblo. Ella trabaja como jefa de Relaciones Internacionales y de Gabinete de la Defensoría del Pueblo de España. Tenido el gusto de poder recomendarla en su momento, porque es una mujer de una capacidad excepcional y con la responsabilidad que ahora va a tener la Secretaría Técnica, que es superior a la que tenía antes, porque hasta va a manejar recursos. Así que bueno, te he hecho un resumen lo más escueto posible. Yo sé que soy un larguero y que a veces vos me decís, me andás haciendo, ustedes no lo ven, pero me hacen tijerita con la mano. En realidad es un informe completo de lo que pasó y son varias jornadas. Claro, son tres días de trabajo muy intenso, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y tratamos de resumirlo en estos pocos minutos para que nuestros oyentes sepan qué estamos haciendo. Tomás Nadí, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.